Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Estás viendo esto? La cuarentena te responde a través de Cargen Inc. Radio. Buenas noches, tengan todos ustedes. Ahora sí, 10:31, me esmeré en entrar a tiempo, porque bueno, la verdad es que la semana pasada tuvimos ahí un tema con el internet. Ya saben, los proveedores de servicios, la cuarentena, muchas cosas. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Mi nombre es Cargen y empezamos con esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, aquí a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Y bueno, a ver, quiero empezar dando saludos a Agua Viva Hidroterapia de Colitis. Tú tienes pues lo que viene siendo colitis, estreñimiento, ¿qué más? Colitis, estreñimiento. Espérate, mi querido. Algo está pasando porque se están metiendo unas ánimas del purgatorio. No sé de dónde. Vi un purgatorio ahorita. Ahorita se arregla. ¿Ves? Ya, listo. ¿De qué purgatorio? No sé, pero bueno. Entonces, si tú tienes colitis, estreñimiento, intestino perezoso, enfermedad de Crohn, muchas cosas, pues llámales a Agua Viva Hidroterapia de Colon, que es aguavivahidroterapiadecolon.com. También les digo que nos estamos enlazando con Expressive, la máxima expresión de la comunicación. Y tengo que mencionar evidentemente y agradecer al patrocinador oficial de Expressive Radio, que es Challenge Motors. Así es que arrancamos con esto, hermanito Lorenzo Pérez Cuevas, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Radio Escuchas, pues ya estamos por acá, 10:33 de la noche y miércoles 20, yendo el mes. Bueno, realmente se nos va a ir el año otra vez, amigo, rapidísimo, que hacemos siempre en Cargen en Radio. Cuídense, gel, lávense las manos, cubrebocas, sana distancia, ya lo saben, mis queridos amigos. Y pues como todos los miércoles, porque ya se está haciendo costumbre, hoy es programazo de lujo, siempre programazo de lujo los miércoles también. ¿A poco no, mi querido Cargen? Así es, pues como cada miércoles. Ramiro López, muy buenas noches, Ramiro. Muy buenas noches. Oro, contentos y felices de estar, como siempre, en tu programa, Cargen, y hablar de los temas. Pues, ¿no? Más que mi programa, ya es nuestro programa. Sí. Es nuestro programa. Entonces, pues bueno, eres parte de la familia ya de la cuarentona. ¿Cómo no? ¿Por qué no decirlo, mi querido Ramiro? No, pues muchas gracias y gracias a todos por el cariño, ¿no? No, pues como siempre. Oigan, yo tuve la fortuna, y déjenme decirles que sí es fortuna, de ver a mi querido Ramiro el viernes. Y déjenme decirles que como cada vez que lo veo, bueno, paz, amor, amistad y todo lo que me transmite este señor que tengo aquí en... Hoy ganó el tema de El Niño. Así es, El Niño, la Niña Interna Herida. Ajá. Ok. Antes de cualquier otra cosa, quiero también saludar a Kika Trejo. Bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas. Es lo importante. Oye, mi querido, obviamente con la Kika. Sí. Perfecto. Pues vámonos con esto que regularmente es que solo le pasan a Kika Trejo. Entonces, pues esto es la caja, porque igual en algún momento dices, ah, eso también me pasó a mí. No es cierto, son cosas que solo le pasan a Kika. ¡Órale, ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí les va. Acapulco con aventurera. La primera vez Acapulco íbamos, eran los empresarios. Mejor viaje de la. Okay. Todo un día extra para quedarnos. Qué cosa tan divertida. Seguridad. chaparrito, morenito, linda persona y ligador. No saben, estaban los Spring Break. Al ligar con las gringas, de aventura. Una sola cerveza, fueron jugando. Si se metía entre las fotos de los Spring Breaks, pasamos por un lugar donde vendían. Sí, ese, el de, oh mamá, ella me ha besado. Cabrón, Jonathan se le subió a la mesa y se puso a cantar. Y fue tan bueno y tan divertido a la alberca y nos decían, porque nosotros lo queremos ver desde el principio. Y les decíamos, no es show, así es él. Y eso, así se ve. Sí. Sí, definitivamente. Exactamente. Qué aventura. Deberíamos. Algo similar y que no lo compre. Similar, pues bueno, ya sabes, son los medios de comunicación. Tenemos el WhatsApp que está ahí en la página o kradiomx.com. Pues vamos ya a empezar con. Exacto. Sí. Okay. Por eso estoy cortando. Las camionetas. Kika, la ves cortando. La... está haciendo algo. Ella aprovecha el tiempo. Exactamente. Sí. Pues vamos a empezar, mi querido Cargen. Pues ahora sí que. Saludo, pero creo que lo voy a mandar. Ya con lo nuestro, la Mirma. Decías del niño, ¿qué, mi querido Cargen? Niño o niña interna herida. Ya sabes, a tocar un tema muy importante, entonces. Este es tu programa. Empezamos. Eso. Pues muchas gracias. Empezamos. Miren, primero, importante, o a qué se refiere este concepto del niño o la niña interna herida. Bueno, es primordial este tema, y si alguien tiene por ahí algún conocido psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, se va a dar cuenta que mucho de la evolución del ser o del proceso del ser está en sanar su niño o su niña interna. Si no lo sanas, entonces el niño o la niña interna herida es la que sigue tomando decisiones de y no el adulto. Nos corresponde a cada uno de nosotros sanar nuestro niño. Se ha dicho ahí en diferentes estudios que normalmente es de recién nacidos hasta los 8 o 9 años. Yo tengo una diferencia. Me ha tocado conocer gente que tiene 20 y que su niño interno herido le sucedió a los 15 años, o a los 16, o a los 20, o a los 25. No siempre en la edad de niño o niña interna herida es un dolor o un sufrimiento. Estábamos hablando del niño interno herido. Estamos teniendo una pequeña complicación con el internet. En un momento estamos ya con Ramiro. No sé por qué se está cortando, se cortó el Zoom. Entonces estoy revisando. Denme dos minutitos y se lo estoy revisando para ver qué fue lo que pasó con el niño interno. Pero lo que está diciendo Ramiro es muy interesante, porque dice que el ser niño va de recién nacido hasta los 8 o 10 años, pero no. Él se ha topado con que hay personas que tenemos 30, 40, 50, 60 años. Aparte de sufrimiento. Ok. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Me están escuchando, compañeros? Buenas noches, ¿me están escuchando? No, creo que no me están escuchando. Vámonos, un corte, rapidísimo. Rapidísimo. Y ahorita regresamos. Ya saben, esto del Zoom es terrible. Es terrible cuando estamos en pandemia y todo el mundo está usando el internet, así es que ustedes no se me desesperen. En un momentito más estamos con ustedes en esto que se llama la cuarentona te las pone. Les doy el contacto, claro que sí, el contacto, ya saben, por medio del WhatsApp pueden mandarnos todas sus preguntas y también pueden mandarnos mensajes, saludos, todo lo que ustedes quieran para Ramiro y para el equipo de Cargenic Radio. Y también pueden hacernos llegar todas sus peticiones por este mismo medio. Lo que vamos a escuchar ahorita lo canta nada más y nada menos que Astronomía y se llama, ay Dios, Yaye Butleg. Ahorita regresamos, estás en esto que se llama La Cuarentena te las pone hoy con Ramiro y el niño interno herido. No te despegues. Está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? Uno, dos, tres, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con Chichipedo Pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el Red Bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en este, el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos y también decimos una que otra pendejada. De 7 a 9 p.m. hora México por Cargan Inc. Radio. Martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargan Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargan Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Estás escuchando Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Pon atención, que lleve! Ya estamos de vuelta con esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Y déjenme decirles que la cuarentona se va a acabar. Ya estamos en cuenta regresiva. Yo me imagino que la próxima semana será la última semana de La Cuarentona Te Las Pone, pero no de Ramiro. Con Ramiro seguiremos con nuestras pláticas todos los miércoles. Así es que pues estamos despidiendo La Cuarentona. Pero bueno, no a Ramiro. Ok, perdón, rápidamente. Eso. Buenas noches, sí te escuchamos, dice por aquí Gadalmés. ¿Quién más anda por acá? Un saludo, Lorenzo, seguimos el programa desde Cuapa, tu amigo Juan Carlos. Y bueno, hay saludos para Ramiro. Ok. Ah, pues es exactamente, quería mandarle un saludo a mi querido Juan Carlos. Juan Carlos es un amigo muy querido desde la preparatoria, desde la Universidad de Londres, y mira, ahora seguimos teniendo contacto. Mi querido Juan Carlos, te mando un saludote y pues ya aquí estamos. Para cualquier también. Cosa, capichi, capichi con todo. Al Jerry también le mandamos saludos. También. Y aquí lo tengo atrás, justamente, pero bueno. Me dijo que me le mandara saludos, entonces le mando saludos. Es esa persona, esa personita que está atrás de Cargan, es la persona que más cobra en la estación, señores. Es la que cobra la nómina completa de Cargan en radio y ahora está como lo que es, como el patrón. Exacto, viendo la tele. Bueno, muchachos, vamos a seguir con Ramiro y los números. Tenemos que sacar unos números, Ramiro, a ver, cuéntanos. Tenemos que sacar unos números, sí. Miren, vamos a sacar cuatro números para saber cómo se interpreta este niño o niña interna herida. El primer número que vamos a sacar es la suma del día de nuestro nacimiento. Entonces, acuérdense, si son dos dígitos, okay, vamos a sumar el primero y el segundo dígito, y si, por ejemplo, alguien nació el 29, y luego le da 2 y 9, 11, 1 y 1, 2, hasta que quede un solo dígito. Entonces, el primer número se saca sumando nuestro día. Ya lo está. Vamos a anotar en ahí en okay, algún papel. El segundo número vamos a sumar por dígito los cuatro dígitos del año. Por ejemplo, si naciste en 1972, es 1 más 9, 10, más 7, 17, más 2, 19, 1 y 9, 1. Entonces, se todos los completo el año, listo, dígito por dígito, hasta llegar a un solo dígito. Muy bien. Con eso ya tenemos el segundo número. Sí. El tercer número vamos a sumar el número que se nos quedó compacto del día más el número que se nos quedó compacto del mes, del año. Del año. Entonces, por ejemplo, si naciste el 25, el 72, dio 7 y 1, sería 7 y 1, 8. ¿Ok? Entonces, el primer número que obtuviste más el segundo número que obtuviste de la suma del todo el año, y así vas a sacar un tercer número. Okay. Por ejemplo, si yo sumé 7 más 3, me da 10, ¿sería 1? Da 1, correcto. 1, ok, perfecto. 7 más 3 es 1, ok. Sí. Ahora, el cuarto número. ¿Cómo se saca el cuarto número? El cuarto número es un poquito más complejo. primero sumamos dígito por dígito todo el año, toda tu fecha de nacimiento, día más mes más año. Ajá. Dígito por dígito y lo comprimes hasta llegar a un solo dígito. Por ejemplo, si alguien nació el 2 de febrero, va a sumar 2 más 2, ya le va a dar 4. Y supongamos que nació en el 85, entonces sería más 1, 5, más 9, 14, más 8, 22, más 7, 21, perdón, más 8, 21, más 5, 22, perdón, más 5, 27, 2 y 7, 9. Ok, vamos a sumar todo la fecha de nacimiento en un solo dígito. Pero solo el año, ¿verdad? Toda la fecha, dígito, ok. Toda la fecha, día, pero mes solo el y año. No, día, mes okay. Y año. Toda tu fecha de nacimiento. ¿Para sacar el cuarto dígito? No, ahí siete. Todavía no lo sacamos. Va a ser como una referencia. Ya que tengamos ese número, le vamos a restar. Le vamos a restar el número que obtuviste de sumar todo el año. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si naciste, vamos a poner, ahorita decíamos, si naciste en 1985, el número es el 5 y la misión te daba el 9, entonces tiene que ser 9 menos 5, 4. Perdón. ¿Ok? Perdón. El cuarto número sale. Me retrasé. La resta. Ajá. Sí. Es justo ahí. La resta del número que te dio de la misión, o sea, de toda la fecha, menos el número que te salió de los cuatro dígitos del año. O sea, tengo que terminar con un solo número, toda la fecha de nacimiento. Tienes que acabar su. Me salió 29. ¿Qué fecha de nacimiento te dio? Sería 2. 2. Porque 29 sería 2 más 9. 9, 11, 1 más 1, 2. Okay. ¿De qué año eres, Carga? 2. Del 83. ¿De qué año eres? ¿1900 qué? 83. 83. Y sumas 1000, 1 más 9, 10. Exacto. Te da 5, ¿cierto? 1 más 9, 10. No, 18 más 8. 11. 18, perdón, te da 3. Te da 3, exactamente. Te da 3, ¿no? Ajá. 3. Exacto. Sí, sí. Te da 3. Entonces, 3 menos 2, 1. Es correcto. Sería. Uh-huh. Ok, tu cuarto número sería el 1. Ajá. Ok. Así es como sacamos el cuarto número. Entonces, haciendo un resumen así muy rápido. Primer número es tu día. Segundo número es todo el año. El tercer número es la suma del primer número que sacaste más el segundo. Y el cuarto número vas a sacar todo el número que te dé de tu fecha de nacimiento menos todo el número que te dé de todo tu año, ¿ok? Okay. Entonces, a ver, dime tu fecha de nacimiento, Carguen, y te voy a decir qué números te deben de haber salido. 23. Para rectificar. 23 de noviembre del 80. Bueno, 23 del 11 del 1983. 93, ok. Entonces, te debe de haber dado como números. Primero, te debe de haber dado el 5. Ajá. Después, te debe de haber dado el 3. Ajá. Y después, te tiene que haber dado el 8. Y después te tiene que haber dado no me salió 11, fíjate, me salió no, sí, 11, tienes razón. 11, entonces 2. 2. Te tiene que haber dado 1. 1, sí. ¿Cierto? Cierto. Ok, entonces, tu niño interno herido es O 5381. Ajá. Yo tengo duda en el último okay. número. No te dio dos, amigo. Te debe de haber dado uno. Uno, sí. 5381. Adelante. Porque si sumas 2 y 3 son 5. Tu misión, tu mes es el. Suma 5 más 1 son 6. Más 1 son 7. Más 1 son 8. Más 17. Más 8 son 25. Más 3 son 28. 2 y 8 es 1, amigo. Uh-huh. Tu misión es 1. 1. No 11. Entonces, menos 3 te da 2. O sea, serían 2, 5, 3, 8 y 2. 2, 5, 3, 8 y 2. Correcto. Ese es tu niño interno herido. ¿Ok? Ok. Bien. Ya que todos tengan sus 4 números, ya que todos tengan sus 4 números, ahora sí los vamos a interpretar. La definición de cada número, y no importa en el orden que esté, imagínense que vamos a formar una oración con estos 4 números, ¿ok? Perdón. Entonces, primero. Yo tengo 5. ¿A tú te salió un número más? O sea, tengo 2, 5, 3, 8, 2. Tu día. Ajá. Luego todo el año. Ajá. Entonces tienes 5, 3, ¿cierto? Cierto. Y luego el 8, ahí es tu tercer número. Porque 3 más 5 te da 8, ese es tu tercer número. Y tu cuarto número es el 2. ¿Qué es la suma de todo el año? De la resta. Menos la suma de la suma de toda tu fecha menos la suma de todo el año. Exacto. ¿Ok? Ajá, ok, sí. La suma de toda tu fecha 1 menos la sus 1 menos 3 te da 2. Ok. Entonces, tu segundo número, mira, vamos a hablar de tu niño interno herido para poder dar, ejemplificar con la gente. Primero, antes de hablar de tu niño interno herido, vamos a dar los significados de cada niño interno herido, ¿les parece? Perfecto. Por ejemplo, sí. El número 1, en todos los casos, simboleidad y abandono. Voy a decir los 9 números. El número es soledad y abandono. Soledad. Uh-huh. Y abandono, ok. Abandono. Uh-huh. Si quieren apuntar a un ladito en una hoja el significado de cada uno para que sepan los significados de todos los niños internos heridos. 2 significa separación o rechazo, ok. 3, falta de amor. 4, el número 4 significa abusos. Vamos a explicar el 4 porque está muy interesante. 5, el 6 representa la familia. Una enfermedad crónica degenerativa, no cualquier enfermedad común y corriente, sino una enfermedad crónica degenerativa. Muy interesante, representa a la mamá y el 8 al papá. Y el 9 representa resentimiento. Entonces volvemos a repetir, el 1 representa soledad o abandono, el 2 separación y rechazo, el 3 falta de amor, el 4 abusos y problemas con la autoridad, el 5 no hubo cambios, el 6 la familia o una enfermedad crónica, el 7 la mamá, 9 el resentimiento de carga. Okay. En los números de Kargen, de 3, 2, 3, 5 es no hubo cambios. 3 es falta de amor. Nunca podría aceptar a un papá que se separara de su hijo o que lo abandonó interno herido. Y es muy probable que su papá fuera terco y obstinado con él. Entonces, él nunca sería cuadrado o obstinado con sus hijos. Ok. Entonces, amigo. Bastante, bastante. Ahora sí hubo. Si él vive en otra ciudad. Por supuesto. Pues sí, separación o hasta. Ajá. La falta de amor y pues obviamente él nunca cambió, siempre fue terco en sus ideas. ¿No? Sí. Ahí sí. Está. Muy bien. ¿Estaría eso en tu vida? Que tú nunca serías un papá que abandonarías a tu hijo, no importaría a tu niño. ¿No entender? Ah. Cuando tu ser ya no se siente rechazado. En ese momento toma las decisiones el adulto. Okay. Antes de esta vez, que estas personas que se conectaban en la conciencia plena lo sabían desde el momento que nacía el niño. Fíjense qué interesante. Posición a la prueba para que pudiera sanar su interior. ¿Ok? Ok. Muchachos, tengo que mandar a... Entonces, ¿qué significa esto? Sí. Ajá, te voy a tener que interrumpir. Tengo que mandar un corte de voladísima. Sí, excelente. Ahorita venimos, esto lo canta, claro, nada más y nada menos que Caló. Se llama Colegiala. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentena Las Pone. A través de la señal de Kargen Inc. Radio. Ay, se me olvidó que la tengo en vivo. Ahorita venimos. ¿De qué tú me estás hablando? Tú no curias nada. No me hablo de un chico. ¡Hala de cumbia! ¡Come on! A ver, esa banda la queremos ver con sus manos arriba aplaudiendo. ¡Sabroso! ¡Cómo no! ¡Ove 7! Colegiala, bailas mejor. Ahora ya no pares, ya lo sabes que el ritmo te atrapó. Que esto te enganchó, que esto no acabó. Que el tiempo caló y el ojo cómo te quedó. ¡Oh! Bailando, cantando, rapeando, gozando contigo, soñando, tu cuerpo tocando, llevando muy alto, elevando la falda, quitando. Pero menea. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta. Colegiala, ven, dime que sí. Dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta. Dime que sí. Que te prende, vaya que tiene candela. Está más pegado que el bikini de la rea. Aunque sea fresa no te causa confusión, pues a tus pies les gustó esta fusión de cumbia con reggaetón, poniéndole sabor. Esto es más sabroso que una chela en el calor. Así que jueves siente, que te enloquece y que no te suelta hasta que amanece. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy. llegó. Con los OV7 y K2, fusionando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing. Sí. Con Pinta Cuá. Super, super cumbia llegó. Ya llegó. Con los OV7 y K2, venga acá. Fusionando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing. A ver, yo quiero ver a toda la banda con su mano solita aplaudiendo porque vamos a cantar la última parte de la colegiala. Los quiero ver en la parte última, final, con sus manos arriba aplaudiendo. Mientras está a corte, continuamos. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Houston, tenemos olla. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. El ropero de las por tres brutar. Morróculos. Magia. Seres en este viaje. Donde descubriremos los secretos más ocultos en otras dimensiones. Te esperamos todos los lunes de 9:30 de la noche a 10:30 por Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Pon atención, que ya regresamos! De la noche con 12 minutos y bueno, el programa se me está yendo rapidísimo, pero a ver, una cosa rápidamente, tenemos que, hay muchas dudas. A ver, mi querido Ramiro, tengo aquí una duda bien, bien chistosa, que alguien puso, que luego borró del chat. Si le sale la fecha en la suma 4 y luego la resta le sale 4 y sale un 0, ¿qué pasa? Ahí se pone el mismo número, en ese caso se pone, por ejemplo, el 4. Ok. O sea, si te sale 4 menos 4, el cuarto número es el mismo número, 4. Miren, aquí voy a contestar, alguien me mandó, David Nazar de Chiapas, a él le salió un número muy interesante, que es 339. Cada vez que se repite el mismo número, como en este caso de David, 333 veces 3 significa que le faltó mucho amor, mucho apapacho, que le dieran mucho amor. Y el 9, que tiene resentimiento a la gente que no sabe amar de veras. Entonces, él vibra luego, luego, cuando la gente no sabe amar. Y cuando la gente no sabe amar o algo, les tiene como resentimientos. Se le crea un resentimiento interno. Entonces, él, ahí sería su niño interno herido. Okay. ¿Verdad? A ver. Vibra mucho a la gente que no ama. Ajá. Tengo aquí más preguntas, pero son más a ver si les ayudas. Disculpa, Ramiro, ¿cómo queda esta fecha? Sí. 4 de abril del 68, por favor. Para. A ver, la vamos a sacar de una vez. ¿Cuánto queda? Gadalmés. Gadalmés. Es 4 de abril del 68. Del 68. Mira, ahí tus números de tu niño interno herido es 4, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 1. Ok, es 4, 6, 1, 1. ¿Cómo se interpretaría este niño interno herido? Aquí diríamos que primero es, tenemos que entender el 4, porque a veces la gente oye abuso y piensa que abuso es simplemente si hubo una violación. No. Abuso puede ser que te hayan levantado la voz, que a tu ser lo hayan tocado sin que haya penetración o una violación, tocado indebidamente. A eso se refiere el abuso. Entonces, por ejemplo, él es uno, tiene un doble uno. Bueno, primero el cuatro es, se sintió muy abusado o que le llevaron la mano muy dura en su familia y se sintió aislado de su familia. Entonces, como se le hería a su niño interno herido, es que le molestan los problemas en familia. Cada vez que él ve problemas en familia o algo, prefiere alejarse. Y no soporta a la gente que abusa de los niños o que les da un trato muy fuerte a los niños o a las niñas. Ay, a mí me encantaría que me dijeras de... Le sale su niño interno herido bien cañón en él. Ahora, déjenme decirles un caso, sí, con gusto te lo decimos el tuyo ahorita. Pásame tu fecha de nacimiento. Sí. Ajá. 25 de junio del 83. De 1983. 25 de junio del 83. Ok, ahí tus números serían el 7, el 3, el 1, sí. Y el 7, el 3, el 1 y el 4. Sí, el 4, ajá. Ok, ahí como se leería es, te sentiste hasta cierto momento. Mira, aquí está muy interesante tu lectura, porque aunque el 7 es mamá y dice 1, 7 y 4, significa ahí había dos posturas en tu niño interno herido. Uno, que te hicieron falta papachos y a veces sientes que tu mamá te deja como sola, solo, y lleva la mano muy dura. O también la lectura es que no soportas que no haya amor hacia tu mamá. Hay las dos lecturas en este cambio. Entonces, tú no soportarías que trataran o que no tuviera amor tu mamá. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Sí, sí. O sea, que la trataran sin amor, vamos a decirlo así. Ok. ¿No? Ahí te saldría tu niño interno herido y te pondrías como Chucky, ¿me entiendes? Sí. Así es como se leería tu niño interno herido. Y también tu ser vibra un montón cuando no lo aman, porque tienes un 3. O sea, tu ser siente muchísimo el no. Y es muy probable que de niño te llevara la mano muy dura contigo o hubiera sufrido algún tipo de abuso. ¿Ok? Ok, más en más la mano dura, creo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Por eso no, tú no soportas a la gente que es abusiva, ¿me doy a entender? Exacto. Porque tienes en tu niño interno herido el 4. Entonces, si tú ves que alguien abusa, tú sabes que te rompe el chuki la jaula y sale, ¿no? Sí. Ahora sí. Miren, déjenme compartirles otro caso antes de ver otro caso. Déjenme compartirles otro caso que también está muy interesante. Por ejemplo, supongamos que sale un niño que le saco la numerología a mi hija y aparece con mi hija el 8, yo que soy papá, pero mi hija está todavía, no sé, tiene 10 años, ¿no? Y me sale un 8 y un 2-2, que se siente separada del papá muy fuertemente, y un 1, abandonada o en soledad, ¿no? Entonces, pero pues obviamente yo sé de la numerología, entonces digo, bueno, una cosa es saber cómo tiene ella su niña interna herida, otra es cómo lo sano. ¿Cómo lo tendría que siendo lo contrario del número? ¿Qué es lo contrario del número? Cada vez que me diga, papá, la trato de, por ejemplo, de acompañarla. Hija, acompáñame a tal cosa. Papá, bueno, tú decidiste no acompañarme, pero yo te estoy invitando a que vayas conmigo. Siempre que ella me sienta que la estoy acompañando. Y en ese momento reacciona y me acompaña. Por ejemplo, una de mis hijas tiene 8, porque nació un día 8. Y ella en su niña interna herida, pues era tema conmigo, con el papá, obviamente, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, es la que más me acompaña a todos lados. ¿Para qué? Precisamente para quitarle este efecto de su niña interna herida. Porque si no, se sentiría, pues, abandonada del papá, ¿verdad? Muy abandonada del papá. Y no, porque ella le da 8-1-2. Entonces, así es la forma de, ¿cómo se llama?, de revertir el efecto. Ahora sí, Carguen, ¿había preguntas y gente que necesitábamos que le ayudara? Sí. En su niño interno. Sí. A ver, nada más quiero hacer rápidamente un resumen. Primer número, sumas los dos días. Segundo número, el año completo. Tercer número, la suma de los correcto. Dos anteriores. Y el cuarto número correcto. Es la resta de la suma de toda la fecha menos la suma de los dos anteriores. ¿Es ajá. correcto? No, menos la suma de todo el año. Nada más del puro año. Ah, ok. Bueno, la para... suma de toda tu fecha, o sea, la resta entre tu fecha de nacimiento completa menos el número que te dé de la suma del puro año. ¿Ok? Ah, ok. Es que lo está preguntando en el chat, entonces estoy aquí, ¿cómo se llama? Explicando, entonces estaba anotando. Como, ¿cómo se llama? Estaba tratando de compartirlo, pero todos ya lo escucharon. A ver, aquí tengo. Gracias por el entrevistado, ajá. por favor. Ok. Saludos a Ramiro. ¿Quién es? Norma Ríos. ¿Cómo no, Norma de Guadalajara? ¿Qué? Te mando un fuerte saludo y un abrazo. Que no le gusta ya la tenemos música, tiempo que no nos vemos en meditaciones. Exacto. Ah, pues. Yo no le escucho, pero... Ahorita le bajamos un creo poquito. Creo que a lo mejor ha de estar sabrosa, ¿no? Pues tenemos un toco-toco sí. de TikTok, pero ahorita le bajamos, no se preocupen. Aquí, como dicen, aquí al cliente lo que pida, o al radio escucha lo que pida. Ahí está, ya le bajamos. Escuchen mucho. Sí. Saludos también a Rose, que dice que está muy fuerte la música de fondo. Aquí ya le bajamos, no se preocupen. Dice por aquí Chio Colín, 7 de febrero de 1968. Ok, 7 de febrero de 1900, ¿qué dijimos? 68. Ok, bueno, en su niño interno herido o niña, no sé si es mujer, creo que es mujer, ¿verdad? Sí, Tiene un. Se ¿perdón? Llama Chio. Sí, tiene un. Rocío, ok. Tiene un 7-6-4-6. O sea, tiene dos seises, un 7 y un 4. Esto significa broncas en la familia. Como está intensificado el 6, podría haber sido una enfermedad terminal o problemas en su familia. Un gran tema con la mamá porque ha sido muy dura con esto. Ahí está. Entonces, ella en su niña interna herida es, no soportaría, o sea, se aleja de los problemas familiares, le pega muy fuerte las enfermedades, extremadamente fuerte las enfermedades, y no soporta a la gente que abusa de otra gente. Así se le haría a su niña interna herida. Okay. Ahí está, pues saludos. También ¿cómo tenemos. ¿Cómo trascendería su niña interna herida? Ajá. ¿Ah? Cuéntame. Rocío trascendería su niña interna herida si no se enganchara con ningún problema familiar y reconociera y respetara a su mamá a pesar de lo duro que fue con ella. Ahí es como estaría sanado. Haría un niño interno. Ok. Así es como sanaría su niña interna, ajá. Perfecto. Oye, tenemos otro número aquí que nos están mandando. Bien. 30 del 06 de 1978. Sí. 30. Ok, 30 del 06 del 78. ¿Es hombre o mujer? Es... mujer, es Erika, de Ciudad no Guzmán. No dice si es hombre o mujer. Sí, es Erika. Mujer. Erika, ok. Ahí le... mujer, le decimos... ahí su niña interna herida sería 3-7-1. O sea, tendría dos sietes. Dos sietes, un 3 y un 1. Significa, le faltó amor de mamá. se sintió sola de mamá. Entonces, ella en su niña interna herida es, no puede aceptar una mamá que deja, o sea, ella nunca va a dejar a sus hijos. Nunca los va a dejar solo y nunca los va a dejar de apapachar. No importa en qué condición sea. Y se pone como loca cada vez que ve a una mamá que abandona a un hijo o a sus hijos o que no ama a sus hijos. Así es como se le hería a su niña interna herida. Ok. Ok. Yo creo que generalmente cuando hay estas niñas internas heridas, así como el de ella, como el de Erika, que le mandamos un fuerte saludo allá a Ciudad Guzmán, es que ella está sanando su niña interna herida al ser una buena mamá. Mira. O sea, ella siendo una excelente mamá, está sanando su niña interna herida. Ajá. Ok, a ver, aquí, así es. Aquí tengo otra chica. 30. Sí. Del 12 de 1966. Ok. Bueno, aquí en el caso de ella, tiene de números 3, 4, 7, 3. 3, 4, 7, 3. Aquí como se leería esa falta de amor de la mamá y le llevó muy duro la mano la mamá a esta persona. Pero sobre todo tiene repetido 2 veces el 3, o sea, le faltó mucho amor. Entonces, no me sorprendería saber que ella sea una mamá muy cariñosa, muy consecuente, dirían en mi rancho, y siempre escuchando a los hijos. Si no tuviera hijos, sería así con los niños o con sus sobrinos o con niños o niñas. No soporta una, o sea, ella, su niña interna herida es, no soporta a sus hijos. Ok. Ok, pues ahí está. Es lo que tenemos, creo que hasta ahora. Muy creo bien. Que no tenemos más. A ver, dame un segundito. Déjame, es que tenía el. Dice Erika de. Ajá. Y pregunta Carlos. ¿Es numerología? ¿Erika cuál, perdón? No, no, Erika de Ciudad Guzmán, le mandamos saludos, que dijo gracias. Sí. Me pregunta Juan Carlos, ¿es numerología pitagórica o cabalística? Ah, ok, le explico. Mira, esta numerología que estamos sacando viene del Om Kinkai. El Om Kinkai de todas las numerologías. Kinkai es un poco más de 1000 años antes de Cristo, más de 1000 años. Entonces, a ellos fueron los primeros que les dictaron la numerología desde la conciencia plena, aplicada a las características del ser y de la persona. ¿Ok? Ahí está. Entonces, su origen es el Om Kinkai. Dice aquí, ¿cómo puede compensar el lapso del 64? Sí. Todo de marzo, ¿es hombre o mujer? No me dice. A ver, vamos a preguntar. No dice qué es, ok. Bueno, vamos a sacar primero qué nos da. Aquí, no estoy seguro. Sí. Exacto. Aquí su numerología lo que le da es efectivamente 1, 2, 3, 4. Mira, pareciera que. Así es, significa, se siente solo o sola, rechazada, con falta de amor y fueron muy duros con ellos. Aquí como tiene que compensar este niño o esta niña interna herida es a sentirse bien estando solo o sola, así es como lo lograría sanar, y con mucho amor hacia uno mismo, el amor propio. Con mucho amor hacia uno mismo y estando bien, estando sola o acompañada. Es hombre, es hombre. Sí, ya. Ajá, dijo entonces que es tendría hombre. Que tener, no tenerle miedo a la soledad, no tenerle miedo a la soledad, así es como lo sanaría, y con mucho amor hacia él mismo. Es muy probable que él, en su niño interno herido, vea por todos los demás y no por él. Cueste trabajo y le tenga miedo a la soledad. Así es como se le haría a su niño interno herido. Perfecto. Aquí tenemos otro. A ver, déjame ver quién es o de quién se trata. Magos nos dice, 20, Magos, sí, la señora Magos. De septiembre. Ajá. Del 64. De septiembre. De septiembre. Ok, ella sería 2, 2, 4. Wow, tiene, es 3 doces y un es. Se siente separada y ha sufrido algún abuso. Algún abuso fuerte. Entonces, su ser no soporta a la gente que abusa. Porque hace estos abusos o falta de autoridad. Y nunca se separaría de... toma compromiso con alguien. Le pega mucho las... Ok. Okay. Ah, Becky me dice Enzo que se le fue la luz. Que una disculpa, mi querido Rómulo, pero se le fue la luz. Ya saben, estos apagones, ¿ah? Ah. Tan famosos apagones. Exacto. Oye, entonces el niño interno habla de lo que tenemos que sanar aquí y de lo que estamos, ajá, haciendo nosotros con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo no abandonaría nunca a mi hijo en ningún momento porque yo me siento abandonado. Claro. Ok, digo, para que más o menos efectivamente. Sí, digo, para que más o menos también las personas que nos están escuchando, que no mandaron la fecha, pero que lo están haciendo ellos mismos, bueno, tengan ahí una guía de cómo interpretarlo, ¿no? Claro, de cómo interpretarlo. Mira, aquí me mandó alguien su numerología, que es 21. Vamos a sacarlo. Ok, vamos a ver cómo se lee esta numerología. Esta numerología en su niña interna herida sería... un tema muy fuerte con su papá. Bueno, es 3, 8, 3, es 3, 8, 2, 3, 2 y un 2. Tanto mucho amor a su papá hacia con ella. Entonces, en su niño interno o en su niña interna herida, no soportaría a un esposo o a un hombre que no quisiera a sus papás. A sus hijos, perdón. Ok. Así es como se leería a su niña interna herida. O que estuviera separado de con ellos. Ok. Ok, o sea, el Brian, adiós. Así es como, como se lee. Perfecto. Oye, y a ver, la numerología. Exacto. Entre el número, exacto, entre ahora el sí, niño interno, va, herido y lo demás, ¿qué conexión tendría? ¿Existe alguna conexión? ¿No existe ninguna conexión? A ver, otra vez, el del niño interno, el del niño interno herido, ¿y cuál, Cargen? ¿Cómo interactuaría en dado caso? ¿Cuál? No entendí la pregunta otra vez, ¿me la puedes, sí, hacer? Claro, en dado caso de que hubiera alguna conexión, digo, ignoro el tema, ¿qué conexión hay entre el niño interno, sí, herido y los números que nosotros, o el número del ser, por ejemplo? Ah, bueno, mira, lo que las características, ajá, de qué te diré, de tu ser en general, en su, ¿ok? Y el niño interno herido es una condición especial que tiene el mismo ser. Acuérdate que en los otros números veíamos cuál es tu fortaleza, cuál es tu karma, tu regalo divino, las vidas pasadas. En realidad, todos los números tienen que ver con todos. O sea, en la numerología se explica que es una fórmula, o sea, es una fórmula en balance todo el tiempo. Es el mismo valor de un lado del igual y del otro lado del igual, para compensar una ecuación. Entonces, ¿qué significa esto? Que habla de las características diferentes de cada uno de los seres y sus comportamientos. Ok. Pero sí, estar estrechamente unos con otros. O sea, no puedes eliminar unos y no puedes agregar más de los que ya son. Es una fórmula perfecta que juegue. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si alguien trabaja mucho en su karma, le empieza a ayudar a su niño interno herido. Ándale, eso es lo que... O empieza a trabajar en su misión, que es el número más importante de la numerología, para que todo sea... Significa que le ayuda a trabajar a su niño interno herido. ¿Ok? Ok. Porque los números empiezan a moverse en esta fórmula perfecta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí tienen que ver unos con otros. Ok. Sí, digo, es que está interesante también saber qué conexión tienen, ¿no? Dice aquí, gracias Ramiro, bendiciones, hermoso grupo. Magos, señora Magos. Que, ah, señora Magos, que de señora, un fuerte... que de señora no tiene nada, está súper joven. Exacto, le mandamos un fuerte abrazo a Magos acá de Guadalajara. Exacto. Mira. A ver, aquí me pasó a Celi una fecha que es 14 del 2 del 65. Aquí dice 14 del 02 del 65. Bueno, aquí los números de Araceli nos darían 5. Ella sería 5, 3, 8 y 2. 5, 3, 8, 2. Aquí en su niña interna herida es un tema muy fuerte con su papá, que no cambió, le faltó amor y se sintió separada. Entonces, es probable que Araceli tenga hasta la fecha, porque la combinación de 5, 3, 2... tenga tema con los hombres, sobre todo con los hombres que son tercos, ¿verdad? Y no... y como egoístas, pues, vamos a decirlo así. Ok. ¿No? Este tema es muy fuerte. Tampoco soportaría un papá como que abandonara o no tuviera cariño con... con los hijos. Con los hijos. Ok. Aquí ya me llegó otro número. En cuanto terminemos este, avísame para poderte dar el siguiente. Sí, a ver, pásamelo. Dice, y de una vez lo vamos otro a... también, ¿eh? 14 okay. de septiembre. 14 del de 62. Del 9. Del 62. 62. ¿Hombre? ¿Mujer o mujer? Mujer, Normita, le mandamos saludos. Mujer. Norma, muy bien. Es 5954. Muy interesante. Fueron como muy duros con ella, con muchos resentimientos por no ser flexibles cuando cuadradota, y la gente que no cambia de opinión, y la gente que nada más ve una parte de la esfera, ¿no? Y no soporta a la gente abuso, Ok. Que tiene un gran resentimiento con ellos. Así se leería su... Oye, antes de que, de otro número, te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, ¿y el niño interno herido funciona para un niño? Por ejemplo, es lo que te decía. Si, por ejemplo, sacas ahorita el niño interno herido de tu hijo, ya sabes lo que tienes que trabajar para que no se le quede el niño interno herido. A ver. Para que crezca. ¿Ya me entendiste ya. cómo? Ajá. A ver, fíjate, es el 13 de octubre del 2012. Okay. De Jerry. Jerry. 13 de octubre. Super milenia, super. Con 12, ¿verdad? Es correcto. Entonces, mira, él tiene 4, 5, 9, 4, ok. Él tiene 4, 5, 9, o sea, a él, por ejemplo, como se le va a instalar su niño interno herido es, si lo regañas con severidad o lo castigas, siente como tema con la autoridad que le dan a él. Y sienten que no son flexibles con él, que son como muy rígidos. Ok. Entonces, si a él, ¿cómo le sanas el niño interno herido? Es, haciéndolo como entender o con mucha paciencia y tolerancia y ayudarlo o acompañarlo en sus cambios. Él siempre va a ser una persona que todo el tiempo esté cambiando, que rápidamente se aburra de una cosa y cambia a otra y luego a otra, a otra, a otra. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces ya sabemos cómo trabajar. Entonces, los que tengan niños. Ya sabemos cómo trabajar. Que quieren sacarles el niño interno, bueno, ahí tienen también ya la guía, ¿no? Luego era una duda que me surgió ahorita. Claro, le saca a su niño interno herido y en ese momento, ¿cómo se llama? O sea, lo sanas, ¿verdad? Exacto. Lorenzo, ¿tú tenías algo más por ahí? Sí, mi amigo acá dice, no me salió algo que me pasara a mí, pero lo comparto. 2241. ¿Es 02? No, 2241. Ah, ya sacó los números. No, sí, ya sacó los números. Es 2241, ok. 22 es, se siente separado, a veces se siente solo, aunque esté rodeado de mucha gente. Uh-huh. Y el 4 es o vivió algún tipo de abuso. Acuérdate que abuso no es solamente, como explicábamos, violación. Puede haber sido que lo trataran muy fuerte, que le hablaran con una entonación muy alta, que no lo consideraran, por ejemplo. O sea, que a sus hermanos sí les compraran zapatos y a él no, pues es un abuso. Claro. Mira. Okay. No, pareciera que no, pero sí, cosas se te quedan en el niño interno herido, ¿no? Y entonces dicen, oye, en mi casa eran bien, ¿no? O sea, a todo el mundo le compraban cosas, a mí no. El favorito. Entonces, claro, te queda ese resentimiento de ese abuso, ¿me doy a entender? Sí, claro, total. ¿Y cómo se refleja de grande? ¿Cómo se refleja de grande? Que él a sus hijos le da todo por igual. Eso feo que se siente de darle de más o de menos. Claro. ¿Me entiendes? Exactamente. Así es un niño interno herido. Ok. Oigan, me dan chance de irme al último corte. Prometo que en este corte comercial no va a haber música, porque queremos seguir escuchando a Ramiro, pero sí, necesitamos ir a un corte, porque se nos está acabando el Zoom, señoras y señores. Entonces, ahorita regresamos, son las 11 de la noche con 44 minutos y quiero mandar saludos a Expressive Radio FM, todas las personas que nos están escuchando a través de esta gran frecuencia. Bueno, también un saludo muy grande. No nos tardamos nada, estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ahorita venimos. Ah, ahí está, radio. Está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención, atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. Oh, 70s. 80s. Noventas. Dos miles. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música. Buena música. Miércoles por Cargan Inc. Radio. Pirate Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¡Pon atención, FM, que ya regresamos! Once de la noche con 11:49 en la gran Ciudad de México. Que tengo buenas noticias. Muchos adultos mayores se han estado vacunando. Y si tú vives en Xochimilco, en Iztacalco, creo. Y bueno, en las delegaciones donde toca la vacuna, pues bueno, ya sabes, la primera letra de tu apellido y además la cita, tienen que hacer cita. También si vives en Ecatepec o Ecatepunk, como yo le digo, o en Puebla, ya también están vacunando. Así es que ponte listo, búscate ahí la vacunación en la página oficial del gobierno y con mucho gusto te van a vacunar. Ya se nos está yendo el programa bien rápido, nos quedan 11 minutos para ser precisos, mi querido Ramiro. Y tenemos sí, tema. Qué rápido. Tenemos tema, amigo. Qué rápido, claro, sí. Todavía hay tema, déjame ver si hay alguna pregunta. Oye, y cuéntanos, tu gira artística, ¿cómo va? ¿A dónde vas? Ahorita, ¿estás ahorita en Guadalajara? Mira, estoy ahorita en Guadalajara. La próxima semana creo yo que voy a empezar voy a Cancún. Y luego creo que de ahí me voy a Mérida y luego nuevamente a la Ciudad de México. Empezamos nuevamente con gira. Muy probablemente antes de irme a la Ciudad de México vaya a Azcas. Estamos en ese cuadrando todo esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya saben, pues entonces todos los que esperan en la ciudad de San Ramiro, pues ya más o menos nos dio para dónde va. Se ve cansado, mi querido Ramiro. Acabas de regresar a la base, ¿verdad? A la cueva. Que vamos a regresar a la cueva, amigo, pero ya sabes que somos inquietos. Estamos tú luego ya. Luego, seguimos. Ya estás. Oye, rápido, aquí me están mensajes. Es MGRC, sí. No sé quién es. Dice, 9-6-3-2. 9-6-3-2. Ok. 9 es resentimiento. 6, la familia. 3, falta de amor. 2, que se sintió rechazado, separado. Entonces, este niño interno herido es, le chocan los problemas en familia. Siempre tiene la idea de que cuando hay broncas en familia se van a desunir y hay falta de amor, y no tiene gratos recuerdos de cuando hubo broncas familiares. Entonces, ahí como se reflejaría su niño interno herido es que siempre le huye a los problemas familiares. No quiere tener absolutamente ningún problema familiar. ¿Okay? Ahí está, ok. Y aquí me manda Lucy. Sí. Lucy también, que quiere el suyo. Dame un segundo, es que no lo encuentro. Es Lucy de Tijuana, ¿cierto? Creo que sí, Lucy Gómez. Un saludo a Lucy Gómez de Tijuana, sí, es ella. A ver, pásame su fecha de nacimiento y le sacamos su numerología. 17 Ajá. de febrero. Sí. De 1974. Ok, 17 de febrero del 74. Ella es un 8-3-2-1. O sea, es 1-2-3-8. Bien. 8, tema con el papá. Falta de amor y se siente separada. Y a veces se siente sola. Aún estando acompañada de todo el mundo, se siente sola. Entonces, a ella, su niña interna herida, como le sale, no soporta un papá que no tenga amor y se separe de sus hijos. Se pone como Chucky. Y obviamente, a veces también, como se le hería a su niña interna herida, es que se siente sola de su pareja o de la parte masculina, como si no le diera apoyo, como si le faltara apoyo. Se siente separada como de él. Así se le hería a su niña interna herida. Ok. A ver, okay. Aquí me están mandando otro. Dice... Ah, 8-2-3-1, creo que es la misma persona, creo que sigue siendo Lucy, ¿verdad? Sí, ya, sigue ahí está. Sigue siendo Lucy, sí. Sí, a ver, es que, ¿sabes qué? El problema es que en el chat se me están perdiendo, porque preguntan, y pues bueno, siguen preguntando, ajá, entonces van hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. Sí. ¿No? Entonces, a ver, yo tengo, tengo un reto para ustedes. ¿Tienen otro número? Apresurémonos porque nos quedan nada más 6 minutos de programa, entonces No, aquí ya no tengo. ¿Tú, Kika? ¿Tienes algún otro número? Bueno, ya no, que Kika responde, tengo. Ahí va. Otro número, mi querido Ramiro. 5, 8, 6, 3. 5, ya están hechos. 5, 8... 6-6-3. Miriam. Ajá. Miriam. Saludos a Miriam de Ciudad Guzmán. Sería problema con el papá por ser tan cuadrado, o sea, no es nada flexible. 6, problemas en la familia. Y me falta uno más. Es 5-8-6. ¿Y el otro qué es? 3. 3. 3. 3. Por falta de amor. Entonces, ella no soportaría a un papá o a un hombre que no tenga amor y le huye a los problemas en familia. Los problemas en familia hacen que ella se salga de su centro, que le salga el Chucky. No le gustan los problemas en familia. Así se le haría a su niña interna herida. Aquí ya empezaron a llovernos los números. Mira, ya lo sacaron también. 6, okay. 7, 4, 7, Gaby. Ok, 6, 7, 4, 7. Un gran tema con la mamá, por ser muy dura, y también con la familia, por ser muy duros. Entonces, si ella es mujer, sería una excelente mamá. Una excelente mamá que no le llevaría la mano dura a sus hijos o a sus hijas, trataría de evitar los problemas en familia. Si es un hombre, respetaría mucho el lugar de la esposa y no trataría mucho de hablar con la esposa y no tener broncas familiares. Okay. Así es como se leería esa niño o niña interna herida. Es importante saber si es hombre o mujer, ¿eh? Sí, es Gaby, sí. Ya faltan Gaby, dos, mujer, y mujer. Los últimos dos, que vamos a decir esta noche, son mujeres. Primero, Eri. Perfecto. 8212. 8212. Uy, súper separada del papá y se siente sola o abandonada por el papá. Está muy interesante ese del Ferry porque no soportaría a hombres que estén separados o que se separen de la familia o que se aíslen. Le caería, no gordo, gordísimo, le saldría el Chucky, rompería la jaula. Sí. Ok. Así es como se leería su niña interna herida. Ok, y ahora sí, ajá, los últimos dos. Mujer, Gabriela. Sí. 4-1-5-5. 5-5. Ok, Gabriela, en el 4-1-5-5 es abuso o muy fuerte la autoridad con doble 5 fueron muy tercos, muy cerrados con ella y se sintió sola o abandonada. Entonces, no soportaría la gente terca o testaruda que no fluye o que no sabe escuchar porque tiene un doble 5. Le cae gorda la gente que, y la gente que abusa y que es prepotente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Estoy entendiendo algo nuevo del 5, definitivamente. Saludos a Gaby, por sí, cierto. No, ya sabrán. Oye, ya el último, que este me parece interesante. Sí. Mi hijo nació el 1 de septiembre, ajá, del 2020. ¿Cómo podría ayudarle? Areli de Guadalajara. Areli, muy 2020, ¿no? Ajá. Un gran saludo, Areli. Felicidades. Para quien no la conocen, una gran veterinaria, muy despierta en conciencia. Una excelente persona, le mandamos un fuerte abrazo, cuando nos esté escuchando. Y ella, en su hijo, sería 1-8-5 y tiene de misión 5-1. Entonces, tiene un 5-1-4-1. Tiene dos veces un 1, es lo que va a tender es a sentirse solo. Lo van a tratar de tratar muy duramente y no lo dejan ser. Entonces, ahí como hay que sanarle su niño interno herido, es que siempre se sienta acompañado, respaldado, no llevarle la mano muy dura y apoyarlo en sus cambios. Así es como podrías sanar su niño interno herido, Arena. Pues su niño interno herido, sobre todo porque él tiene 9 en karma, que le pegaría muy duro en el resentimiento. Tiene un 9 ahí en karma, muy cañón. Entonces, hay que trabajar en eso para que no le queden resentimientos. Ajá. Es muy probable que sea un espíritu antiguo, Areli. Exacto. Pues, muchas gracias, exacto, a todos los que estuvieron acompañándonos durante este programa. La verdad es que es un honor cada miércoles y cada lunes y cada viernes estar con ustedes. El viernes viene María Hermosillo a platicarnos, ajá, un ratito, entonces pues no se despeguen, por favor. Mi querido Ramiro, muchas gracias. Como cada miércoles nos haces el honor de estar aquí con nosotros. Claro que sí, un fuerte abrazo a todo tu auditorio y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos a todos. Los queremos mucho. Y mi querida Aliquica Trejo, buenas noches. Buenas noches, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Con una Kika Aventura. Eso. Mi querido Enzo Perescuevas, hermanito, muchas gracias. Hermanito, pues muchas gracias, nos vemos el viernes, tenemos invitados de lujo el viernes, la van a pasar súper rico. Descansen, cuídense mucho, y nos vemos el viernes. Adiós. Arre. Oigan, pues yo también los invito a que este sábado no se pierdan la pelea del Canelo Álvarez en vivo y en exclusiva por un montón de frecuencias, Expressive, Stereo Voces, Cargening Radio, nos vamos a enlazar con Argentina, con Perú, con un montón de estaciones de radio el sábado para transmitirles la pelea del Canelo Álvarez, así es que, tapatío, por cierto, mi querido Ramiro, entonces, pues no se despeguen. Claro. De la frecuencia de Cargening Radio, a nombre de este gran equipo y de Chacho, que es nuestro operador, muchas gracias, nos despedimos, nos vemos el viernes con una cuarentona más. Gracias, y se quedan con Magic Night Mix. Magic Night Mix, que el día de hoy nos trae al DJ Galaxy. Así es que Expressive Radio y Cargening Radio se quedan con Magic Night Mix. Buenas noches, descansen, que Dios los bendiga y adiós. Ustedes escuchan. Ustedes escuchan. Magic Night Mix. Magic Night Mix. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Patiño, el host de este, el mejor programa de música mezclada en el planeta, Magic Night Mix. Agradecemos a las estaciones de radio que nos transmiten alrededor de todo el mundo. En San Salvador de Jujuy, Argentina, a través de Digital Radio, Realmente Música. En Ecuador, a AP Radio. En Viña del Mar, Chile, a Radio Generación Urbana. En Argentina, a CAS Multimedio. En Perú, a La Retro. En Colombia, a Buenísima Radio y TV, 89.2 FM. Y en México y en todo el mundo, a través de Cargan Inc. Radio. Este set delicioso es a cargo del productor remixer con más de 35 de trayectoria, figurando en la Mexican DJ List de la extinta DJ Concept. Ha trabajado tracks para sellos disqueros como Noise Control, Mass, Love Vibe de Europa, Sony Music, Red Delicious, teniendo presentaciones en clubs como Living, Palladium Acapulco, Magic Roots, La Puerta de Alcalá, Jalapa, y varios más, con programas grabados para Light Wave Radio en Grecia, España, Miami, Reino Unido, Nueva York, compartiendo escenario con artistas y DJs tales como Keoki, Umek, Chris Leibing, Mijangos, Oscar Velázquez, José Spinning Cortés, Gloria Gaynor, Music, Moenia, Río Roma, entre otros. En este momento, en el dominio de las tornamesas, con un muy fino y estupendo set, queda con ustedes el DJ Galaxy. Esto es Magic Night Mix. Sean ustedes bienvenidos. Ustedes escuchan en este momento las mezclas del DJ Galaxy. I can't find words. Mezclas cortesía DJ Galaxy.